podría ser peor. Ahora tenemos el resto de los integrantes de la banda. Vamos a presentar canciones que en realidad algunos fanáticos ya conocen porque son de otra época, del primer disco del padre, que era un cassette. Uh-huh. ¿Cuál es la que van a hacer primero? ¿Cuál? La gorda Marta y la gorda Olga, le vamos a hacer. Esta chacarerita, viste, que yo le había escrito a mi señora y a mi cuñada, a Marta y a Olga, le había escrito yo porque, viste, había tenido un par de inconvenientes con ella. Era justo cuando yo trabajaba, encima, cuando estaba trabajando honestamente, viste, apenas me alcanzaba la plata y ella dos comían todo lo que había en casa. Para la gorda nomás ya era difícil mantenerle. Y caía pues la Olga, esta, la hermana, caía justo, ¿no?, al mediodía, a la hora de comer, a propósito, caía. No vengo nomás a visitarle acá. Qué rico olor, pego pasando. Y así era siempre. Y entonces le escribí un tema así para decir recapacitan, que más o menos así. Llevámosle. Gordita dulce como la gorda, tan solo hay dos. Si una se mama, la otra morfa, que da calor. Vivo escondiendo mi vino tinto y mi salchichón. Ay, qué macana, como naranja se me exprimió. Ay, qué macana, como naranja se me exprimió. La gorda Marta, la gorda Olga, si una me quiere, la otra me roba. Poco a poco le hicieron mierda a mi salchichón. La gorda Olga le mete presa de dos en dos. La gorda Marta tiene más deuda que don Ramón. Más peligrosa que el pomerito y el lobizón. Esta heladera tiene más uso que mi colchón. Esta heladera tiene más uso que mi colchón. La gorda Marta, la gorda Olga, si una me quiere, la otra me roba. Como le gusta mi milanesa, y poco a poco le hicieron mierda mi salchichón. Y poco a poco le hicieron mierda mi salchichón. Y poco a poco le hicieron mierda a mi salchichón. Genial, el padre haciendo folclore en vivo. Lo que me llama la atención es todo el equipo que está acá.